hice, pana? Te noto medio pensativo. No, brother, nada que ver. Solo que me embalé con una canción en el bus y no recuerdo su nombre. De seguro era reggaetón. No, nada que ver. Es del mejor género del mundo. ¿Género? ¿Y cuál es ese? ¿Cuál más, pues? Música nacional, papá. Entonces nos encontramos en el lugar correcto, porque aquí empieza Raíces de Nuestra Yacta, un programa para conocer más de nuestra música nacional. Comenzamos. Hola, hola mis queridos amigos y amigas, un placer como siempre estar nuevamente con ustedes con lo mejor de la música ecuatoriana. Mi nombre es Alex Díaz Jácome y los acompañaré durante una hora. Y en este programa de sábado quiero presentarles no géneros 100% ecuatorianos, sino un artista ecuatoriano con una gran trayectoria y un muy buen nivel. Estoy hablando de Jaime Enrique Aymara. Tengo el mundo a mis pies, un ser lindo ya lo ves, déjeme vivir la vida. Como a las olas del mar no me pueden dominar, soy libre de nacimiento. Aunque sepa que al final solo voy a terminar, déjeme vivir la vida. Jaime Enrique Aymara nació en Quito, en el conocido barrio San Roque, un 24 de junio de 1968. Inició su carrera musical en 1989. Y déjenme contarles, mis queridos amigos y amigas, que entre los géneros interpretados por nuestro amigo Jaime Enrique Aymara, que también se lo conoce como el ídolo de las quinceañeras, bueno, así es como lo conocen también en el mundo de la música. Bueno, él interpreta tecnocumbia, bachata, pasillo, bomba, bolero, huayno, rocola, merengue, cumbia, balada, pop, incluso reggaetón. Miren nomás. Bueno, Jaime Enrique Aymara, un todoterreno. Él es nuestro artista invitado para esta mañana de sábado. Bienvenidos, amigos y amigas. Esto es Raíces de Nuestra Yacta, desde Quito, Ecuador, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 940 AM. También puedes escucharnos en internet por www.radiocce.com. Casado, déjenme vivir la vida, conózcanme de soltero y verán que soy sincero, conózcanme de soltero y verán que soy sincero, como moscas a la miel no me dejan de querer, es que algo debo tener, tengo el mundo a mis pies, un ser lindo ya lo ves, déjenme del mar no me pueden dominar, soy libre de nacimiento, aunque sepa que al final solo voy a terminar, déjenme vivir la vida. ¡Hey!

falte a su bondad. Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición. Cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón. Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición. Cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón. Y sigue la cumbia con más sabor, con Jaime Enríquez, sí, sí, señor. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Usted escucha Raíces de Nuestra Yacta, bajo la dirección y conducción de Alex Díaz Jácome. Raíces de Nuestra Yacta, nuestra música, nuestra historia. se fue y me dejó solo. Pero por otro se fue y me dejó solo. A los 17 años de edad, Jaime Enrique Aymara viajó a Guayaquil para participar en un concurso de canto en el programa Chispazos, un programa de TC Televisión, y pues déjenme contarles que obtuvo el tercer lugar. Continuemos escuchando más de sus temas musicales. Esperé este momento. Yo

Y bueno, mis queridos amigos y amigas, gracias por continuar en la sintonía de Radio Casa de la Cultura en los 940 AM y en el programa Raíces de Nuestra Yacta con lo mejor de la música ecuatoriana. Y en esta ocasión presentando a un ídolo de la música popular como Jaime Enrique Aymara. Continuemos escuchando sus mejores temas. Lo que es una pasión. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Raíces de Nuestra Yacta. Nuestra música, nuestra historia. Escúchanos todos los sábados y domingos de 5 a 6 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada. Cariño bueno te ofrecí, y tú me engañabas. Ahora que quieres regresar, ya no quiero nada. Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, ya estás olvidada. Así es el amor, cuando tú quieres, no te quiere. Así es el amor, cuando tú amas, no te ama. Así es el amor, cuando tú olvidas, no te olvida. Así es el amor. No te olvidas, no te olvidas. ¡Hey! ¡Ay, me explique! ¡Ay, Sara! Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada.

en brazos de otro cariño. Aunque las lágrimas nublaron mis ojos, hoy te vi y pude comprobar que tu cariño y besos eran mentira. Hoy te vi y me puse a llorar, pues con tu engaño se terminó mi vida. Y